Bien, para la obra magallanera.blogspot.com. Desde el Parque José Pérez Colmenares de Maracay, el Magallanes, mis amigos, deja atrás el mal momento y gana por segunda ocasión de manera consecutiva, esta vez a los Tigres de Aragua con marcador de 3-0. Hoy se combinaron todos los factores. Magallanes hizo las cosas bien para poder llevarse este juego de pelota. Buen picheo por parte del abridor Sergio Pérez, quien tuvo mucha gente en base, pero siempre tuvo el lanzamiento para salir de la entrada. Relevo espectacular de Deolis Guerra de 3 innings, ponchando a 6. Y Bruce Rondón, de quien teníamos cierta reserva por tener 8 días sin lanzar, quien vino con pocos picheos para retirar el noveno de los Tigres de Aragua por la vía rápida del 1, 2 y 3. Defensa en el inning número 2, en el inning número 3 con Joe Gutwright, tal vez el corredor más rápido de la liga en la segunda almohadilla. Luis Hernández agita al jardín izquierdo. Leslie Anderson con un gran tiro al plato en combinación con Francisco Cervelli lo pone out de una entrada que terminó en 0. En el quinto, corredores en segunda y primera, batazo violento por segunda, Altuve, Darwin Pérez y Alfonso capitalizaron un doble play. Y en el octavo, el con hombre en primera, rolling a primera, y Eliezer se combinó con Darwin Pérez para otra jugada de doble matanza. Bateo oportuno, Magallanes aprovechó la única oportunidad del partido para producir. Hit de Eliezer Alfonso luego de un out, una jugada clave, un toque de pelota perfecto, de esos a los que no tiene acostumbrado Andy Chávez, por los lados de la tercera para apuntarse un infield hit. Con corredores en segunda y primera, Cervelli se baja con largo triple por el Rey Center, que trae 2 para el equipo de los Navegantes del Magallanes, dejando la escena preparada para que Errol Andrews conectara un sencillo al jardín derecho para poner el marcador entonces 3-0, tal cual como llegó al final del partido. Así que se combinaron los 3 factores: gran picheo Sergio Pérez, de Deolis Guerra y Bruce Rondón, una sólida defensa por parte del equipo del Magallanes y bateo oportuno con Cervelli dando el hit de oro para que Magallanes gane por segunda ocasión de manera consecutiva 3-0. Magallanes tiene ahora récord de 24 ganados y 20 perdidos en la tabla de clasificación, esperando por el resultado de las Águilas del Zulia y los Leones del Caracas a ver cómo termina su ubicación en el standing. Fue un partido muy especial, tras un total de 18 temporadas en el béisbol venezolano, dijo adiós el gran capitán de la nave, Edgardo Alfonso, un modelo a seguir, un gran deportista, una gran persona, el que por siempre será el capitán de la nave, Edgardo Alfonso. Próximamente vamos a tenerlo seguramente en el programa La Hora Magallanera para rendirle el homenaje que él merece. Mañana los Navegantes van a jugar, mañana lunes van a jugar en Barquisimeto, un juego que fue pospuesto a causa de la lluvia, será el único encuentro de la jornada. Mañana el Toro Zambrano regresará al box para enfrentar a los Cardenales de Lara en el Parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Hoy domingo, acá en el Parque José Pérez Colmenares de Maracay, ha ganado el Magallanes a los Tigres de Aragua con marcador de 3-0.